something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con los 70 y aquí está la agrupación Boston, muy conocida por su canción More Than a Feeling, pero de dicho álbum también surgió este otro tema, Long Time. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Yeah.

y en Estados Unidos en 1984, además de haber logrado otras canciones importantes como Time Clock of the Heart, como Do You Really Want to Hurt Me, como I'll Tumble for You y como Karma Chameleon. Como solista, Boy George tuvo el sencillo número uno del Reino Unido de 1987, Everything I Own. En 2016, Boy George se convirtió en entrenador del programa The Voice UK. Hoy, de cumpleaños, Boy George nació el 14 de junio del año 1961. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Y bien merecido se tiene este homenaje. Boy George aquí está con su canción más importante, Karma Chameleon. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Feeling so lost and lonely. Then you find it's all been in Canción de Joe Jackson de los 80, You Can Get What You Want Till You Know What You Got. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 14 de junio del año 2002, hace 22 años, Cher comienza su llamada última gira Living Proof de Farewell Tour. Planificada para 59 fechas, termina en 325 recaudando $200 millones, $260 millones más exactamente. Se anuncia como su gira final, aunque termina regresando años después. Vamos a recordar a esta gran artista con esta canción del año 1998. Es Cher quien el 14 de junio del 2002 comenzó su gira de despedida y bueno, al parecer todavía no ha terminado. Vamos a recordarla con Believe en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Whoa. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sunrise. Sucedió un 14 de junio del año 2012, hace 12 años. Resulta que Drake y Chris Brown se ven involucrados en una pelea en un club nocturno de Nueva York cuando Chris Brown acusa a Drake de haberle arrojado una botella. El motivo de la pelea fue por Rihanna, con quien ambos habían salido. Hacía 3 años, en 2009, cuando Rihanna y Chris Brown eran novios, que Chris Brown la golpeó gravemente en la cara. Y pues, eso originó disgustos entre Drake y Chris Brown. Y bueno, todo terminó en una pelea donde se vieron involucrados en un club nocturno de Nueva York el día 14 de junio del 2012. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos a presentar una canción de Drake que se llama Massive. Es un tema reciente y aquí lo tenemos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.

un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.